Caracas, Venezuela, 3 de mayo de 1970. ¿Cómo comencé a escribir? Un texto de Gabriel García Márquez. Primero que todo, perdónenme que hable sentado. Pero la verdad es que si me levanto, corro el riesgo de caerme de miedo. De veras. Yo siempre creí que los 5 minutos más terribles de mi vida me tocaría pasarlos en un avión y delante de 20 a 30 personas, no delante de 200 amigos como ahora. Afortunadamente, lo que me sucede en este momento me permite empezar a hablar de mi literatura, ya que estaba pensando que yo comencé a ser escritor en la misma forma que me subí a este estrado, es decir, a la fuerza. Confieso que hice todo lo posible por no asistir a esta asamblea. Traté de enfermarme, busqué que me diera una pulmonía, fui a donde el peluquero con la esperanza de que me degollara y por último se me ocurrió la idea de venir sin saco y sin corbata para que no me permitieran entrar en una reunión tan formal como esta. Pero olvidaba que estaba en Venezuela, en donde a todas partes se puede ir en camisa. ¿Resultado? Pues aquí estoy. Y no sé por dónde empezar, pero les puedo contar, por ejemplo, cómo comencé a escribir. A mí nunca se me había ocurrido que pudiera ser escritor, pero en mis tiempos de estudiante, Eduardo Salamea Borda, director del suplemento literario de El Espectador de Bogotá, publicó una nota donde decía que las nuevas generaciones de escritores no ofrecían nada, que no se veía por ninguna parte un nuevo cuentista ni un nuevo novelista. Y concluía afirmando que a él se le reprochaba porque en su periódico no publicaba sino firmas muy conocidas de escritores viejos y nada de jóvenes en cambio, cuando la verdad es que no hay jóvenes que escriban. A mí me salió entonces un sentimiento de solidaridad para con mis compañeros de generación y resolví escribir un cuento por el solo hecho de taparle la boca a Eduardo Salamea Borda, que era mi gran amigo, o al menos que después llegó a ser mi gran amigo. Me senté y escribí el cuento, lo mandé al Espectador. El segundo susto lo obtuve el domingo siguiente, cuando abrí el periódico y a toda página estaba mi cuento, con una nota, donde Eduardo Salamea Borda reconocía que se había equivocado porque evidentemente con ese cuento surgía el genio de la literatura colombiana, o algo parecido. Esta vez sí que me enfermé y me dije, ¿en qué lío me he metido? ¿Y ahora qué hago para no hacer quedar mal a este Eduardo Salamea Borda? Seguir escribiendo era la respuesta. Siempre tenía frente a mí el problema de los temas. Estaba obligado a buscarme el cuento para poderlo escribir. Y esto me permite decirles una cosa que compruebo ahora, después de haber publicado 5 libros. El oficio de escritor es tal vez el único que se me hace tan difícil o más difícil a medida que más se practica. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje es un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias.